Sí. Y entonces la Escuela de la Montaña, que organiza este seminario internacional, lo que propone también en este seminario para invitar a nuestra audiencia es que aunque no tengas conocimiento, igual te puedas acercar al seminario. Exactamente. Sí, sí, pueden acercarse. Y es más, el viernes 2, que es el inicio del seminario, el viernes 2 de noviembre, hay una charla gratuita para que la gente, si no conoce o tiene alguna duda, pueda asistir, escuchar, conocer y empezar como a empaparse un poquito de esto. Y bueno, y por ahí, ahí se determina decidir si quiere participar o no del seminario. Sí, esa charla es el viernes entre las 7 y las 21 horas en la sala Plumerillo del Centro de Congresos y Exposiciones. Uh-huh. Atendiendo un poquito a la moción de ¿por qué Tai Chi y Qigong para la salud? Y pensando en este punto también que decías, ¿no? En un contexto tan complejo, en un mundo tan acelerado como el que vivimos en este sistema capitalista y que cada vez es más difícil tener tiempo para una misma, para uno mismo, ¿cómo se ensambla esta propuesta y cómo lo ven ustedes también en la experiencia, tanto personal o como instructores en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo uno puede ir ensamblando estas herramientas? Y yo he tenido la oportunidad de verlo mucho por ahí en estos proyectos, en centros de jubilados. Se ve mucho porque la gente está con otra visión, digamos. Y eso te da un poco de experiencia como para verlo también en los demás alumnos o personas más jóvenes que todavía están, digamos, corriendo en la ciudad y con todo el tema del trabajo y la vida. Y es el... Es la práctica interna, ¿no? De estar tranquilo y que todo sea un poco más pausado. Porque hay tiempo para reaccionar aún cuando la velocidad es más lenta. Eso es lo que estas prácticas tienen. Uno practica de una forma cuidada, suave, lo que no quiere decir que no sea intensa. Entonces la persona tiene tiempo de escucharse, de ver lo que está pasando. Y ahí es donde se encuentran con ellos mismos, digamos. Sí, partiendo un poco de digamos... Desde afuera pareciera ser una práctica musculoesqueletal, nada más, o sea, física, pero bueno, eso también se va trasladando a lo interno. Estas prácticas se van desarrollando con un nivel de suavidad y una constancia en el movimiento y una armonía que, si bien empieza por el cuerpo físico, también después se va trasladando a lo interno. Entonces es como una invitación a irnos apaciguando, ¿no? A conectar con nosotros mismos desde otro lugar, ¿sí? Desde el ser también. Así que, bueno, altamente enriquecedora. Los invitamos a todos a que participen y que nada, que se den la oportunidad de conectar consigo mismos desde un lugar diferente, ¿no? Muy buena invitación. ¿Y les parece entonces, si quieren dar la manera de poder inscribirse, la forma de poder llegar? Bien. ¿Y dónde se va a desarrollar el seminario? Bien, bueno, el seminario, ya lo aclaró Alicia, es dictado por el maestro Sergio Arione. Él es actualmente el director de la escuela y es nuestro maestro. Él es discípulo de los dos grandes representantes de Tai Chi, del estilo Yang y de Lo Han Chi Kung, ¿sí? El gran maestro Chen Yong Fa y el gran maestro Yang Jun. Bueno, él es discípulo de los dos y nos transmite directamente, digamos, desde la fuente todo el conocimiento. El seminario arranca el 2 de noviembre y termina el 7 de noviembre. Pueden inscribirse a través de nuestra página web www.taichimendoza.com. También pueden inscribirse el día de la charla. ¿Sí? O si quieren ir el día que arranca, que es el sábado 3, pueden inscribirse también ahí a la mañana, no hay ningún problema. Son dos seminarios, un seminario de Tai Chi y un seminario de Qigong. El seminario de Tai Chi va a iniciar el sábado 3 y va a terminar el lunes 5 y son todas las mañanas de 9 a 12 horas. Qigong. Y Qigong también va a desarrollarse desde el día sábado 3 al lunes 5. En horario de la tarde, de 15 a 18 horas. También es apto para todo público, no hace falta que ninguno de los dos sistemas tengan conocimiento, uno puede ir a aprender desde cero. Sí, no hay ningún problema. Y ahí en la página web hay un sitio para consultas, también en nuestro Facebook, Escuela en la Montaña, también pueden escribirnos y va a haber información colgada todo el tiempo para que puedan ir viendo cómo va evolucionando esto. Buenísimo. También pueden acercarse a la fundación que queda en la calle San Martín, 1297 de Godoy Cruz, en horario de 18 a 21, de martes a viernes. Y bueno, ya que estamos, pasamos el teléfono. Claro. Si alguien lo puede agendar, es este no es el teléfono. 261-712-9310. También pueden escribir WhatsApp. Sí. Buenísimo. Y todo se va a llevar el seminario, sí, en el Centro de Congreso. Centro de Congreso de Exposiciones, sí. La charla es en la del Sala Plumerillo, uh-huh. Sí, que es la última arriba a la derecha, el último piso. Y el resto del seminario va a transcurrir en el Aula Magna, sí, que es el salón más grande que está ahí en el primer piso, creo. Bien, buenísimo. Bueno, un placer que hayan venido hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. A gracias por darnos el espacio. Y bueno, los esperamos a todos con el corazón abierto. Todos sí. Invitados. Seguro que sí, lo vamos a seguir difundiendo.